Yo fui a preguntarle a la secretaria del director y me dijo que no le había mencionado nada. Entonces le dije, Volvemos a lo mismo, maestra. Déjeme bueno, le reflexionar. dije, ¿está Javier Arizpe? No, pues que pregunta en prefectura. Entonces pregunté en prefectura y estaba terminando de aplicar un examen. Y le pregunté a Javier Arizpe qué había pasado. Y me dijo el mismo comentario de que si 50 de esto y que si le metieron y no. Y que porque si yo había metido la último oficio que mandó él, le dije, es que acuérdate que usted le hicieron una carta, se la enviaron a él y ahí estaban los 102 mil y con letra del director decía 50%. No, es que si quieres hablar con el contador, le dije yo, ¿por qué tengo que hablar con el No, contador? déjeme tratarlo bien, yo ahorita lo hablo con él. Lo que pasa es que yo le había pedido una mañana presupuesto muy malo a su mamá. Está muy Y mal luego parado. le volví a le mencioné, le dije, oye, yo le dije al director que le podía trabajar gratis, no, yo no quiero que me regales nada. Ay, es que podía tener problemas con el contador. ¿Cómo? O sea, lo que le quiero decir es que todo lo que les diga, todos buscan una respuesta fácil que nada que ver. Y le dije, bueno, gratis no, 15 horas y con eso te pago el doctorado. Pero es obvio que la mala ¿Cómo voluntad. participó? ¿Cómo siguió tu mami? ¿Y cómo le fue? ¿Pero qué traía, Fe? ¿Pero no lo había controlado ya, Fe? Ah, ok. Sí. Oye, bueno, pues qué bueno que tu mami está bien. Oye, viste, aquí está la maestra Catalina. ¿Cómo quedamos con eso? Ya para que le liberen de eso, hombre, ¿por qué la torturan tanto? Pero dile que lo arregles, ya habíamos quedado que eso ya está, tíster, para que me lo echen a volar, yo no sé qué mala fe hay ahí o qué. No, y ahorita hay junta de directores, porque yo estoy localizando al de la 9, al de la 15 y todos están encerrados ahí. Pero mañana tiene que ir forzosamente a lo del rector, hay un evento con el rector. Pero dile ahorita, André, y me hablas ahorita. Ándale, espero tu llamada. Pues sí, ese yo le dije, oye, le dije, porque le dije, pues que yo le di, hace 4 años le dije al director, le mandé una carta, dos cartas, diciéndole, yo le trabajo gratis, no, no quiero que me regale nada. Y Javier, ay, que él puede meterse en problemas, ¿en qué? Le dije, que me dé 15 horas, como debe de ser, y con eso le pagaba el doctorado. ¿Cuál es el Pero si ya se problema? atravesaba la palabra del director, maestro, pues eso, yo vuelvo a insistir, pues son parte de las políticas de la universidad. La gente que se quiera superar, nomás darle las facilidades que sean necesarias. Yo lo platiqué personalmente con el director, y el director estaba en la mejor condición Porque así de. como Javier me lo mencionaba, es que es mucho dinero en relación a qué, 52 mil pesos es mucho dinero, si en relación a qué, a lo que le Pero no, da la federación a la universidad, a no, lo que maestra, cada no creo facultad. que tengamos que hacer los análisis o resolver las cosas en base a los dineros, sino es en base al entusiasmo que tenga cada quien de tratar de superarse, que le va a servir a la misma universidad todo eso que se está invirtiendo en usted, por llamarle de alguna Sí, forma. es lo que le digo. Yo, por ejemplo, ahorita en derecho ya estoy dando las clases ahí en la maestría y le dije a una de las jovencitas, le dije, oye, porque no me invitaron a las tutorías porque están tomando un curso. Dice, yo soy psicóloga clínica y tengo el perfil. Ah, bueno, deme su teléfono, maestra. O sea, que se vea la disposición mía y... ¿Y si yo con las clases, le dieron las clases en el posgrado, sí? Sí, quién sabe cuánto me vayan a pagar, pero mi error garrafal fue pretender con 3.800 a lo que ganaba en la UR, pero era como una oportunidad de decirle a la UNI, aquí estoy. Tome más tiempo, aprovechen. El que quiera. O sea, todo el tiempo, de la mañana, tarde, noche, nada más que como usted mismo dijo, digo, tampoco te voy a trabajar gratis, ¿verdad? O sea, 3.800 es lo que yo trabajo. Ah, y lo otro también le voy a decir, que hablé con el... Bueno, mande, Peter. Pues,